eres mi amor. Préstame tu atención, quiero cantarte esta canción que te escribí. Te miraba dormir y me puse a escribir simples palabras que salen del corazón, del corazón. Cuánto te amo, quisiera siempre estar a tu lado. Te necesito, eres el aire que yo respiro. Cuánto te amo, quisiera siempre estar a tu lado. Te necesito, eres el aire que yo respiro. Y esas son las palabras que me dictó el corazón. Chino. Buenos días, mi amor, préstame tu atención, quiero cantarte esta canción que te escribí. Te miraba dormir y me puse a escribir simples palabras que salen del corazón, del corazón. Cuánto te amo, quisiera siempre estar a tu lado. Te necesito, eres el aire que yo respiro. Cuánto te amo, quisiera siempre estar a tu lado. Te necesito, eres el aire que yo respiro. Y esas son las palabras que